No vivas en el pasado ni en el futuro, vive en lo eterno. Este librito de aforismos y notas, de extraordinario valor para cuantos tengan interés en el estudio de la espiritualidad oriental, fue escrito por Mabel Collins, recopilando material procedente de antiguos textos sánscritos. Se publicó por primera vez en 1885, siendo posteriormente objeto de numerosas ediciones inglesas y habiendo sido también traducido a todos los idiomas occidentales. Ahora, un siglo después de aquella primera edición, nos complace ponerlo de nuevo al alcance del lector interesado, libre de comentarios ajenos al texto original. En la medida en que el lector sea estimulado por el mensaje contenido en estas páginas, se habrá cumplido nuestra misión. Editores. Primera parte. Estas reglas han sido escritas para todos los discípulos. Préstales atención. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. 1. Mata la ambición. Nota: la ambición es el defecto primero, el gran tentador del hombre que se eleva por encima de sus semejantes. Es la forma más sencilla de buscar la recompensa. Ella es la que continuamente desvía a los hombres de sus posibilidades superiores. Sin embargo, es un instructor necesario. Sus resultados se vuelven polvo y cenizas como la muerte y el retraimiento. Demuestra últimamente al hombre que trabajar para sí es trabajar para una decepción inevitable. Pero aun cuando esta primera regla parezca tan fácil y sencilla, no la consideres a la ligera, porque estos vicios del hombre ordinario sufren una transformación sutil y reaparecen bajo otro aspecto en el corazón del discípulo. Es fácil decir: no seré ambicioso. Pero no lo es tanto decir: cuando el maestro lea en mi corazón, lo encontrará limpio de toda mancha. El artista puro, que trabaja por amor a su obra, está algunas veces más firmemente colocado en el verdadero camino que el ocultista que se imagina haber apartado de sí el interés propio, pero que en realidad solo ha ensanchado los límites de la experiencia y del deseo, y transferido su interés a cosas relacionadas con su mayor expansión de vida. El mismo principio se aplica a las otras dos reglas que siguen, en apariencia tan sencillas. Fija tu atención en ellas y no te dejes engañar fácilmente por tu propio corazón, pues ahora, en los umbrales, un error puede remediarse, pero si lo llevas contigo crecerá y dará sus frutos, o bien tendrás que sufrir amargamente al destruirlo. 2. Mata el deseo de vivir. 3. Mata el deseo de bienestar. 4. Trabaja como trabajan los que son ambiciosos. Respeta la vida como lo hacen los que la desean. Sé feliz como lo son los que viven para la felicidad. Busca en tu corazón la raíz del mal y arráncala. Esta raíz vive en el corazón del discípulo fervoroso lo mismo que en el del hombre de deseos. Solamente el fuerte puede destruirla. El débil tiene que esperar su crecimiento, su fructificación y su muerte. Es esta una planta que vive y se desarrolla a través de las edades. Florece cuando el hombre ha acumulado en sí mismo existencias innumerables. El que quiera entrar en la senda del poder debe arrancarla de su corazón, y entonces del corazón brotará sangre y la vida toda del hombre parecerá desvanecerse por completo. Hay que sufrir esta prueba. Puede presentarse desde el primer peldaño de la peligrosa escala que conduce al sendero de vida, puede no venir hasta el último. Pero acuérdate, oh discípulo, que tienes que pasar por esta prueba y refuerza las energías de tu alma para tal empresa. No vivas en lo pasado ni en lo futuro, sino en lo eterno. Allí no puede florecer esta hierba gigantesca. Esta mancha de la existencia la borra la atmósfera misma del pensamiento eterno. 5. Mata todo sentimiento de separatividad. Nota: no imagines que puedes separarte del hombre malvado o del insensato. Ellos son tú mismo, aunque en grado distinto que tu amigo o tu maestro. Pero si dejas arraigar en ti la idea de separación de cualquier cosa o persona mala, al obrar así creas karma, que te ligará a aquella cosa o persona hasta que tu alma reconozca que no pueda estar aislada. Recuerda que el pecado y el oprobio del mundo son tu pecado y tu oprobio, porque tú formas parte de ti mismo. Tu karma está entretejido de un modo intrincado con el gran karma, y antes que hayas logrado el conocimiento, es preciso que hayas pasado por todos los lugares, tanto en mundos como puros. Por tanto, ten presente que el vestido manchado, cuyo contacto te repugna, puede haber sido el tuyo ayer, o quizás lo será mañana, y si horrorizado apartas los ojos de él, una vez echado sobre tus hombros, más a ti se adherirá. El hombre que se cree justo se prepara un lecho de cieno, abstente, no para permanecer limpio, sino porque el abstenerse es un deber. 6. Mata el deseo de sensaciones. 7. Mata la sed de crecimiento. 8. Sin embargo, mantente solo y aislado, porque nada de cuanto tiene cuerpo, nada de cuanto tiene conciencia de la separación, nada de cuanto está fuera de lo eterno, puede acudir en tu auxilio. Estudia la sensación y obsérvala, porque únicamente así puedes empezar la ciencia del propio conocimiento y colocar el pie en el primer peldaño de la escala. Crece como crece la flor, inconscientemente, pero ardiendo en ansias de entreabrir su alma a la brisa. Así es como debes avanzar abriendo tu alma a lo eterno, pero debe ser lo eterno lo que debe desarrollar tu fuerza y tu belleza, y no el deseo de crecimiento, porque en el primer caso floreces con la lozanía de la pureza y en el otro te endureces con la avasalladora pasión de la importancia personal. 9. Desea únicamente lo que está en ti. 10. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. 11. Desea únicamente lo que es inasequible. 12. Porque en ti está la luz del mundo, la única luz que en el sendero puede difundirse. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que la busques en otra parte. Está fuera de tu alcance, porque cuando a ella llegues ya no te encuentras a ti mismo. Es inasequible, porque siempre retrocede. Entrarás en el seno de la luz, pero no tocarás nunca la llama. 13. Desea ardientemente el poder. 14. Desea ardientemente la paz. 15. Desea las posesiones por encima de todo. 16. Pero estas posesiones deben pertenecer al alma pura y por consiguiente deben ser igualmente poseídas por todas las almas puras, siendo así la propiedad especial del todo que unidas constituyen. Anhela las posesiones propias del alma pura a fin que puedas acumular riquezas para aquel espíritu común de la vida que es tu único ser verdadero. La paz que debes desear es aquella paz sagrada que nada puede turbar y en el seno de la cual el alma crece como crece la flor santa en las lagunas inmóviles. Y ese poder a que debe aspirar el discípulo es aquel que le hará aparecer como nada a los ojos de los hombres. 17. Busca la senda. Estas tres palabras parecerán quizá muy insignificantes para constituir una regla por sí solas. El discípulo dirá: ¿estudiaría yo estos pensamientos si no buscara la senda? Sin embargo, no te apresures a pasar adelante, detente y medita un poco. ¿Es realmente el camino lo que deseas o es que tu fantasía te ofrece una vaga perspectiva de encumbradas alturas que escalar, un gran porvenir que abarcar? Ten presente la advertencia: el camino ha de buscarse por él mismo, no teniendo en cuenta tus pies que lo deben recorrer. Existe una relación entre esta regla y la 17 de la segunda serie. Cuando después de siglos de lucha y de numerosas victorias se gana la batalla final y se exige el último secreto, entonces estarás preparado para un sendero más avanzado. Cuando se haya dicho el secreto final de esta gran lección, en él está abierto el misterio del nuevo camino, sendero que conduce más allá de toda experiencia humana y que se encuentra absolutamente fuera del alcance de la percepción y la imaginación del hombre. En cada uno de estos puntos es necesario detenerse mucho y reflexionar bien. En cada uno de estos puntos es preciso estar seguro de que si has cogido el camino por el camino mismo. El camino y la verdad vienen primero, luego sigue la vida. 18. Busca el camino penetrando al interior. 19. Busca el camino avanzando resueltamente hacia el exterior.